El 12 de noviembre de 1811, Nicola Zingarelli estrena la ópera Berenice, reina de Armenia, en Roma. Este Niccolo Antonio Zingarelli fue un compositor muy famoso, y muy famoso en otra época, porque en la actual es muy raro escuchar nada de Zingarelli. Inclusive creo que si hay algo grabado lo desconozco. Lo cierto es que él compuso muchas óperas, oratorios, cantatas. Compuso un famosísimo Requiem. Dicen que fue compuesto para su propio funeral. Él fue más consciente y más tranquilamente que Mozart pudo componer su Requiem. Y después se dedicó a morirse, y se murió y se lo cantaron. Eso es una belleza. Entre sus alumnos se cuenta uno de los grandes genios de la ópera italiana, que fue Vincenzo Bellini. Vincenzo Bellini, pues eso sería suficiente para la gloria de Zingarelli. No obstante, Zingarelli fue maestro de capilla en la Sistina y se peleó con Napoleón, cosa que era poco prudente y poco aconsejable. Por orden de Napoleón, de dirigir el Te Deum el día del nacimiento de su hijo, el que fue coronado inmediatamente como rey de Roma. A Zingarelli le pareció que eso era casi que una traición contra su patria italiana, el aceptar esto. Entonces no lo quiso dirigir. Napoleón, que no se andaba por las ramas, lo mandó remitir a París. Ya llegó encadenado como un perro y lo puso a trabajar en cualquier cárcel de esas. El trabajo de Zingarelli no podía pasar de hacer música. Hizo una música tan supremamente maravillosa que Bonaparte dijo que se había equivocado, que ese era un músico extraordinario. Se entusiasmó con la música de Zingarelli y no solamente lo liberó, sino que le concedió una pensión y una condecoración. Ese era Nicolás Antonio Zingarelli. No tenemos la música de Zingarelli. Pasamos al 12 de noviembre de 1931, cuando el compositor alemán Hans Pfister estrena la ópera Palestrina en Múnich. Palestrina es indudablemente la obra cumbre de Pfister. Fue estrenada en Múnich y casi que alrededor del argumento de esta obra se crea un mito que es absolutamente falso, pero muy lindo. Los ángeles intervienen y hay una cantidad de escenas maravillosas de un efecto wagneriano a la manera de Parsifal. A Pfister se le ocurrió que el encargo que le hicieran a Palestrina de componer una misa para ser presentada al concilio se detiene porque él no encuentra la parte del Santus y no ha tenido la inspiración suficiente. Se le aparece un coro de ángeles y canta el Santus de la misa del Papa Marcello. Sobre eso se crea un mito. Primero, el de que la misa del Papa Marcello es la misa más espiritual de Palestrina, o la obra maestra de Palestrina, cosa que es absolutamente falsa. Palestrina fue mucho los metros que subió de la misa del Papa Marcello hacia arriba, pero de todas maneras el efecto era realmente bello. El público simplemente interpretó a Pfister como el nuevo Wagner. Esta obra fue considerada como la obra maestra en el estilo de Wagner o Richard Strauss. Al principio agradó a los jefes nazis, quienes lo nombraron con el título de Reichskultursenator, un título rimbombante, pero luego se volvieron contra él, como pasaba casi siempre. Al terminar la guerra, pobre y enfermo, tuvo que afrontar, como si fuera poco, un tribunal de desnazificación precedido por un gringo que mascaba chicle y que lo trató con un desprecio profundo. Ese mismo año murió Hans Pfister. Era el año 1949 cuando moría también Richard Strauss. Vamos a presentar una selección de la música de esta obra Palestrina de Hans Pfister. We'll be right back. En 1948, el 12 de noviembre, muere Umberto Giordano en Milán. Umberto Giordano, más que compositor, está asociado a un servicio extraordinario. Fue la visión que tuvo en el campo del futuro del disco. Pocas personas como Giordano se dieron cuenta de que este era el camino de la nueva música. Vale resaltar también esa comprensión de parte de Johannes Brahms. A Johannes Brahms le regalaron un trevejo de esos, un gramófono de corneta y de tubos, y se pasaba horas enteras escuchando aquello. Eso sonaba horrible, pues es que imagínense ustedes el sonido de un aparato del año 1895, pues eso sonaba horrible. Pero Brahms decía, llegará el momento en que la gente compre el concierto y se lo oiga en su casa. Esto parecía una locura, es decir, la gente pensó que ya Brahms estaba reblandeciendo, y hoy nosotros compramos el concierto y nos lo llevamos y nos lo oímos en la casa, o ponemos Radio Bolivariana. Lo oímos y lo vemos, ¿no? Pero es lo mismo, sí, a veces ya lo oímos y lo vemos, ya nos llevamos hasta la imagen. Umberto Giordano tuvo este sentido y esta claridad, fue casi el pionero de la grabación en Italia. En vez de trozos breves que se grababan por allá en el año 1904, este inicia la grabación de escenas enteras de óperas. Él fue director de una compañía grabadora italiana, y esto pues es tal vez un mérito más grande que las óperas que él compuso, que fueron varias. De todas maneras, Umberto Giordano es casi en esta primera mitad de este siglo uno de los impulsores de la técnica de grabación, que yo creo que es en este momento de lo más importante que hay dentro del panorama musical. Maestro, finalicemos el 12 de noviembre que estamos conmemorando con una fecha muy importante para el futuro de la música. En 1767, un matrimonio. El matrimonio de Johann Beethoven y María Magdalena Keverich, una viuda de Bonn, que fueron los padres del maestro Beethoven. Yo creo que hablar de la familia de Beethoven es casi que un irrespeto con su glorioso nombre, y sobre todo porque el padre no era una persona de la misma condición y de la misma calidad que fue su hijo, Ludwig. Pero de todas maneras, este acontecimiento es muy importante si pensamos que de este matrimonio habría de surgir nada menos que Ludwig van Beethoven. Maestro, este apellido Beethoven, o Beethoven, como dicen, también es flamenco. Sí, el apellido es flamenco y el significado es algo así como cultivo de remolachas. Es un prosaico, pues, y feo. Lo que pasa es que el nombre ha llegado a ser tan universal y está tan metido en el oído y en el alma de todo el mundo que cada uno lo pronuncia como le da la gana. Los alemanes pronuncian Beethoven, es decir, simplemente pronunciando todas las letras como se acostumbra en el alemán, pero esto no es garantía, porque en realidad ese apellido a lo mejor suena de otra manera. En holandés, que no sé cómo se pronunciaría, podría tener otra pronunciación. Lo cierto es que este nombre es uno de los nombres absolutamente populares en todos los idiomas, y en cada idioma lo pronunciarán como les suena. Los gringos muchas veces dicen Beethoven.